Bueno, en cuanto a eso, yo quería justo hacer una reflexión, porque pienso que aquí compartimos experiencias muy, muy interesantes, muy bonitas y que son potentes para, en esta perspectiva de construir el movimiento para la salud de los pueblos, mirando un cambio importante en la salud, rumbo a la salud que queremos, que es la salud, la vida, que es la salud, que es la vida, una visión más amplia de salud, y que aquí compartimos algunos elementos que se puede así como que juntar, que son elementos fundamentales en esta construcción. El primero es el elemento de la sabiduría popular, y esto estuvo muy claro en las presentaciones, que es la importancia de esta sabiduría que viene de la vivencia, que viene de la vida. El otro es la diversidad, y entonces también en las presentaciones, cada una muy diversa desde la experiencia de cada una, de cada lugar, de los ancestrales de cada uno, desde cada cultura. Y en esta diversidad también es que construimos el movimiento para la salud de los pueblos. Y el otro, que es muy claro también en las presentaciones, la visión integral de salud, que no es simplemente la salud del cuerpo, o la salud física, o la salud de la ausencia de enfermedad. Es una salud mucho más amplia, que es de la naturaleza, que es del ser humano como parte de la naturaleza, que no es el único que necesita de cuidado. Y el otro, que es muy importante, es el facto de que desde la vivencia, desde la realidad de cada una, de cada uno, se genera un conocimiento que es fruto de la práctica, de la vivencia. Esto se tiene que respetar muchísimo, porque va más allá de la teoría, más allá del conocimiento que es el conocimiento teórico. El conocimiento práctico de la sabiduría popular que se construye cada día en el cotidiano de cada una es un conocimiento muy valioso. Y este conocimiento es muy importante también en la construcción de lo que queremos y en la transformación que queremos para rumbo a la salud que queremos. Entonces, solo para juntar estos elementos que estuvieron muy presentes en las experiencias. Sí, Mauricio. Gracias, Camila. Me parece interesante cómo recoges los elementos de las presentaciones. Yo quiero, pues aprovechando este panel, plantear un elemento que ha venido apareciendo en los diversos momentos y en los diversos debates, y que me parece que puede ser un tema nodal de una plataforma política común en América Latina, y que creo que se puede expresar más claramente como viene siendo expresado acá en las presentaciones, y es que nosotros podamos recoger una bandera que plantee la necesidad de la soberanía sanitaria. Es decir, América Latina desde hace muchas décadas ha planteado la necesidad de recuperar el concepto de soberanía. Soberanía entendida como un elemento propio que rechaza las injerencias, las imposiciones, y que considera que como región tenemos condiciones propias para avanzar, para crecer y para desarrollarnos. A mí me parece que ese concepto en el campo de la salud es un concepto que vale la pena recuperar y poner como un elemento de una plataforma política, el tema de la soberanía. Y quiero explicar un poco más, porque me parece que ahí, de alguna manera, es retomar una vertiente que ha estado más presente, pero que tiene que reconocer precisamente esto que este panel nos muestra de la riqueza de la diversidad y del conocimiento propio. Nosotros desde diversos sectores hemos venido planteando la necesidad de construir los sistemas únicos de salud, entendiendo que los sistemas únicos de salud son los sistemas que permitirían en la región desarrollar políticas que lleguen a toda la población, es decir, que sean universales, que tengan un concepto de integralidad, que tengan un concepto de solidaridad y que reivindiquen la salud desde la perspectiva de los derechos humanos y de los bienes públicos. Pero me parece que cuando hablamos de manera genérica de los sistemas únicos de salud o de los sistemas nacionales de salud, no logramos recoger de manera suficiente esta riqueza y esta diversidad que está presente en nuestra región, y de hecho a veces la opacamos y la marginamos. Yo preguntaría, por ejemplo, si el SUS brasilero logra recoger y reconocer esa enorme diversidad sanitaria presente en Brasil, o la experiencia que hoy desde El Salvador se viene construyendo de generar un sistema nacional de salud, o incluso la experiencia que nosotros tenemos desde Colombia de la propuesta alterna de crear un sistema nacional de salud. Y yo creo que ahí nos quedamos cortos porque pensamos en un sistema muy general que copia al conjunto de la población, pero que marginaliza estas expresiones que son propias de los pueblos. Y por eso me parece que el concepto de soberanía es un concepto que nos permitiría recuperar eso. Es decir, nosotros no podemos hablar de sistemas universales de salud si homogenizamos desde una perspectiva occidental y negamos los saberes y las prácticas ancestrales que existen en nuestro continente en el campo de la salud. Es decir, hablar de un sistema de salud desde la perspectiva del derecho a la salud y el bien público demanda necesariamente integrar y reconocer estos saberes y estas prácticas populares originarias, que incluso, como lo muestran claramente, van en una dirección totalmente distinta a la de la industria de la tecnomedicina. Totalmente distinta, porque es decir, nosotros no podríamos estar planteando acá, es decir, desarrollar una industria de la tecnomedicina simplemente que llega a todo el mundo y con eso estar satisfechos. No, lo que tenemos que recuperar es este saber originario, ancestral, que durante décadas ha demostrado que es posible enfrentar los problemas de salud y ver la salud de una manera distinta y permitir desarrollar nuestros pueblos. Entonces, lo que quiero plantear acá es ese debate precisamente, ese debate que está presente entre nosotros a partir de este panel, y ver cómo, digamos, podemos avanzar en una visión mucho más integral e integradora, donde esto propio, nuestro originario, continental, latinoamericano, lo podemos incorporar en una propuesta y en una plataforma política programática en la lucha por el derecho a la salud en la región. Y lo que me parece a mí que puede ser que integre de mejor manera es la perspectiva de una reivindicación de la soberanía sanitaria, en el sentido en que demandamos poder desarrollar nuestra propia perspectiva de salud en ese enfoque de derechos humanos que demanda que todos los pueblos latinoamericanos tienen el derecho a la salud, pero lo tienen bajo esa diversidad y esa riqueza que construimos día a día en el conocimiento de la salud y en el enfrentamiento de la enfermedad. Entonces, tenemos aquí una y después Erika y ahí. Bueno, yo soy Roxana de El Salvador, del Foro de Salud. Totalmente de acuerdo con Mauricio. Yo creo que esa es la línea en la que debemos de trabajar, sin olvidar que entonces, si empezamos a hablar de soberanía sanitaria, estamos entrando en la dimensión política de la salud. Y entonces nos obliga a trabajar definir y decididamente en la construcción del poder popular. Y recuperar también eso, porque se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, las ponencias, lo que nos compartían todas las experiencias, incluso la exposición brillante que nos hacía Milena, es construir el poder popular para reivindicar esto que tú le llamas soberanía sanitaria, el derecho a decidir cómo queremos nuestros sistemas de salud y a no seguir replicando modelos que funcionaron a lo mejor en otro lugar, pero no en nuestras sociedades. Yo quisiera, aparte de eso, preguntar, porque no lo vi, si hay algún lugar, alguna dirección donde obtener más información, por ejemplo, de la experiencia argentina, que me parece rica por variada, porque ha tenido la habilidad de ir incluyendo a una diversidad impresionante. Yo estoy viendo incluso hasta los sanadores pránicos ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me parece genial. Y me parece que la experiencia guatemalteca de las comadronas nos puede aportar muchísimo en el tema de soberanía desde otra visión, desde una visión más autónoma, más auténtica, partiendo de nuestro origen y trascendiendo entonces hacia la dimensión política. Yo creo que por ahí vamos y me parece genial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hola a todos, soy Erika Arteaga del Movimiento por la Salud de los Pueblos de Ecuador. Un poco para aportar al debate de lo que dijo el Mauricio, creo que es súper importante tener entonces una soberanía sanitaria, pero yo sí quisiera remarcar las palabras de Camila en la diversidad que tenemos en cuanto a países. Es decir, se puede construir una propuesta latinoamericana de soberanía sanitaria, pero sí plantearles claramente el caso de Ecuador, ¿no? Y eso habíamos hablado, que hay una diversidad de sistemas. Y en el caso de Ecuador tenemos el Seguro Social Campesino, que es una bandera de lucha y ha sido una bandera de defensa contra el neoliberalismo. Entonces, si nosotros hablamos de sistemas únicos de salud, no solo se enmascara todos estos distintos modelos de salud que hay, porque hay varios modelos de salud, sino también poner como solo lo público o lo que da el Ministerio de Salud como única opción, cuando en el Ecuador es histórico y no hay en ningún otro país que se tenga un Seguro Social Campesino con 1.200.000 afiliados, que quiere decir que hay 1.200.000 familias campesinas que no solo tienen acceso a salud, sino a seguridad social, prestaciones, embarazo, lactancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que construir una soberanía sanitaria latinoamericana, pero respetando la diversidad de cada país. En el Ecuador, además, las cajas de pensión y la caja de salud no están separadas, ¿no? Es un solo fondo y tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una conquista histórica, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en la equidad, pero en el caso ecuatoriano particularmente, decir que no estamos de acuerdo en una equidad hacia abajo. Es decir, que todos tengamos un servicio público, sí, que preste buen servicios, pero sí, en una equidad hacia arriba, donde todos podamos tener acceso a seguridad social, todos los campesinos, no solo 1.200.000, estén afiliados a la Seguro Social Campesino y se puedan dar servicios no solo de salud, sino también seguridad, pensiones, lactancia, todas las luchas históricas, digamos, de los trabajadores. Eso. Y yo solo pido que sean cortitas las intervenciones porque el tiempo ya nos terminó. Bien, quisiera ahondar un poquito sobre lo que se ha dicho. Creo que América o el continente tiene dos nombres, o tres. Recordemos a Viayala. Y creo que podemos muy bien compartir que es Latinoamérica, pero también que es Viayala y cuántos pueblos hay acá. Recordemos cuántos estados hay que solo son monoculturales, ¿sí? Monolingües, y en fin, han sido estados solamente uninacionales o mononacionales, y no representan a la cantidad de pueblos que hay, por lo tanto, la cantidad de cosmovisiones que hay, por lo tanto, las distintas prácticas sobre salud, ¿sí? Hablar de la diversidad es muy importante, pero posiblemente debemos de ir más allá, al punto de la pluralidad, ¿sí? ¿Cómo lograr hablar del reconocimiento de ese pluralismo de pueblos que hay, de culturas, de idiomas, de cosmovisiones, de saberes? Y entonces, si hacemos un recuento en el continente, encontramos una riqueza en medicina, podemos decir, y eso es lo que debemos de posiblemente hacer un esfuerzo, en primer lugar reconocer y liberar a nuestros pueblos que están oprimidos en distintos aspectos y principalmente en el tema de salud, que pueden hacer un aporte no solamente en cada país, sino en el continente. Entonces vale la pena ir un poco más allá. Nada más. Muchas gracias. Bueno, se abrió el debate, ¿verdad? A mí me parece que cuando hablamos de soberanía es un punto muy importante. Yo creo, pienso, no creo, no es acto de fe, que si vamos a hablar de soberanía sanitaria, alimentaria, o sea, los diferentes apellidos que le vamos a poner a la soberanía, o sea, nos estamos quedando con el adjetivo y no con el sustantivo. La soberanía me parece que es lo importante. Y que tiene que ver un poco con esto que nos recuerda Don Polo. Implica dentro del movimiento que tenemos que repensar y mirarnos también hacia adentro y hacer el ejercicio profundo de mirar lo que ha sido siempre invisibilizado. O sea, los otros conocimientos que están, que son y que son los que han mantenido vivos a nuestros pueblos, y que implica pues revisar esto de salud más allá de la lógica hegemónica, y es también entonces hablar de la soberanía de los pueblos y de reconocer el conocimiento de los pueblos. Hay también una soberanía de los conocimientos, una soberanía epistémica que hay que hacerla viva y hay que hacerla presente, y que empezamos entonces a pelear, sería la lucha, por transformar a estos estados que, en donde estamos. Porque incluso estos estados que se llaman progresistas o de avanzada o de izquierda o no sé cómo se les llame ahora, siguen con una lógica muy occidentalizada que hay que poner en cuestión, ¿no? Yo creo que ahí el debate es cómo construimos sociedades diferentes en donde los conocimientos que han sido invisibilizados por este conocimiento occidental estén presentes y tengan la fuerza y la potencia de manera evidente. Gracias. Adrián. Gracias, Camila. Soy Adrián de Argentina. Bueno, me gustó mucho lo que plantea Mauricio y que se abre el debate, pero quiero dejar también, poner un punto de contacto que me parece que estos que nos compartieron es una parte de los actores, porque si nosotros no, por ejemplo, tratamos de visibilizar estos procesos, pero ¿saben dónde? En el sistema de salud, porque yo veo que acá hay como dos carriles muy distintos. Un carril es este, el nuestro que estamos acá, pero somos invisibles, ¿no? Porque si fuéramos visibles o poco visibles, estamos en esa lucha. Y el carril del actor hegemónico del sistema de salud como tal, que es poderosísimo, porque nosotros, yo soy un trabajador médico del sistema de salud público y la universidad pública, pero así todo somos el modelo dominante. Entonces, ¿por qué nosotros? Pienso que en parte de la estrategia debe ser cómo nosotros, toda esta potencia, todo este saber, todo esto, tratamos de también ponernos como objetivo, porque el rival también juega. ¿Cómo lo ponemos? No sé si hay que, cuáles son las palabras adecuadas, pero cómo nosotros también ocupamos el sistema de salud clásico, porque si seguimos por un carril paralelo, me parece que es bien difícil, porque los espacios están. La salud la sostienen en muchos países, en Colombia, después le dicen no, pero en Argentina y en otros países el Estado tiene su red, ¿no? Entonces, me parece que también pienso yo humildemente que tiene que haber un punto de contacto entre todo este trabajo y todo esto y lo que es el sistema, ¿no? En sí, que está financiado por los estados, que tiene recursos públicos y que donde trabajamos ya, y ni hablar de los otros actores, los escenarios formativos, ni hablar. O sea, yo pienso que eso sí, el movimiento con la IPU hay un proyecto, ¿no? Pero a mí me parece que ese punto, si se vale, podría ser también un punto que tenemos que trabajar. ¿Cómo nosotros tenemos más presencia en toda la infraestructura del sistema con esta mirada? Nada más. Buenas tardes. Dagoberto Cuellar, de El Salvador, de una de las instituciones del Foro Nacional de Salud. Se puso buena la cosa, ¿eh? Se abrió la discusión. Yo creo, y lastimosamente se ha terminado el tiempo, ¿verdad? Sugerir que deberíamos de darle más tiempo. Hay una serie de temáticas ahí muy importantes que no podemos dejarlas así sueltas, y si no, por lo menos darnos cita en las noches en algún sitio donde seguir discutiendo esto, pero definitivamente esto es importante, seguirle dando taller. Y otra cosa era con relación al elemento de participación, ¿verdad? Yo creo que cuando yo escuché las ponencias, las presentaciones de los compañeros y las compañeras, me surgieron un montón de preguntas. Creo que es un reto para el movimiento crear un espacio donde se puedan compartir la diversidad de experiencias de participación que hay a nivel latinoamericano, pero fundamentalmente llegando al detalle de las acciones que realizamos. ¿Quién la realiza? ¿Cómo la realiza? ¿Verdad? Porque ahí es donde está la riqueza. Ahí está. ¿Cómo lo hace Argentina? Me quedaron cantidad de dudas. Me gustaría mucho platicar con ellos sobre su experiencia. Pero llegar a ese nivel de detalle, ¿verdad? Ahí está la riqueza, considero. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy de Guatemala. Pues la verdad de que Guatemala, pues tenemos un sistema de salud opresivo, se podría decir, con un enfoque muy buen presupuesto, pero lo triste es que no se enfoca de las necesidades de cada comunidad. Aquí viendo todo este intercambio de experiencia, ¿verdad?, podemos retomar en cada comunidad, ¿verdad?, que ahí hay una riqueza, porque anteriormente no existía la medicina occidental, ¿verdad?, pero ahora, ¿cómo es que eso ha prevalecido? Entonces, nos preguntamos, en vez de reducir las morbilidades y las mortalidades, ¿verdad?, como que vamos en aumento. Entonces, eso realmente, ¿verdad?, como que genera, al menos en mi persona, genera una duda. ¿Por qué antes? Y ahora, ¿verdad?, el impacto que vive en salud allá en Guatemala es bastante alarmante. Contamos, como les digo, un presupuesto ni tan alto, ¿verdad?, pero realmente no se cubre las necesidades. Entonces, con este, y lo que decía el compañero, que por cierto no sé su nombre, ¿verdad?, implementar la soberanía, considero que es muy buena idea en Guatemala. ¿Por qué? Porque desde ahí sería nuestro enfoque. Ahora, hay muchas adolescentes de 12, 13 años embarazadas, y eso que nos repercute, muertes maternas, porque hay complicaciones, no hay un buen desarrollo físico. Entonces, ¿por qué? Por el consumo, ¿verdad?, la alimentación. Entonces, todo esto es una causa, ¿verdad?, que a la larga va afectando la salud de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres? Bueno, entonces, y después una palabrita final de ustedes, y ahí tenemos que terminar. Bueno, muy buenas tardes. Sumas Puncha y Cacho en Tucuicuna, no acá ni Vivian Camacho de Cochabamba, Bolivia, de Collasuyu. A la mesa, muchas felicidades. Sus ejemplos de fuerza y de lucha siempre nos ayudan a seguir adelante. Y a mí me alegra tanto estar aquí presente escuchando los testimonios, la fuerza de cada uno de ustedes. Y claro, como el compañero de Salvador dice, ¿cómo lo hacen y qué hacen y tal? Yo creo que es localmente que vamos encontrando la fuerza de organizarnos, de armarnos como podemos. En Bolivia, el gobierno sí está apoyando mucho nuestra otra medicina, pero quienes están directamente opuestos son el Colegio de Médicos, que es un colegio privado. El gobierno sí está haciendo proyectos para apoyar a nuestros sabios y sabias. Hay un viceministerio de medicina tradicional, pero quienes se oponen incluso al Seguro Universal de Salud, el año pasado le han hecho 3 meses de paro médico porque eso todavía sigue siendo un negocio de la salud en Bolivia. y sabemos que esto tiene que seguir avanzando desde la base. Por eso estamos trabajando con diferentes curanderos, curanderas, parteros y parteras, para que ellos queden organizados, porque no sabemos qué va a pasar. Nuestro gobierno está en el ojo de la tormenta, los gringos están mirando cómo desestabilizar las cosas todo el tiempo, pero lo que quede hecho desde la base, eso va a seguir. Y a mí me alegra tanto que este punto, este tema se ponga en la mesa, porque nuestros pueblos, mi Bolivia es mayoritariamente indígena, y si mi pueblo no ha muerto primero, muertos con espada, muertos con balas en las dictaduras, y ahora que pretenden matar de hambre a los pueblos de Latinoamérica y ellos aún así siguen vivos, es que si han sobrevivido 500 años de colonización, seguramente hay una medicina muy fuerte. Sabemos vivir, sabemos comer, sabemos sanarnos de otra manera, y esto vamos a ir hablando y compartiendo todo este evento, que es bien importante. Lo que dice Mauricio de la soberanía sanitaria, yo creo que va a ser importante para respetar la diversidad de nuestros saberes ancestrales. Hay una fuerza muy grande, para nosotros es el Pachacuti, hay una fuerza muy grande que nos sigue haciendo mover hacia el respeto y el reconocimiento de los saberes ancestrales, que es evidente. Y cuando a veces me dicen, esa partera hace morir a su gente, lo que yo les digo es que esa partera, ese curandero, esa curandera que está haciendo todo lo posible que está en sus manos para ayudar, no hace morir a la gente. Lo que hace morir a la gente es que a veces no hay comida, a veces hay sequía, a veces hay condiciones terribles de violencia. Esas cosas son las que hacen morir a la gente. Y estoy tan contenta de escuchar la apertura de los compañeros médicos, que también, pese a ser de la Escuela Occidental Académica, muchos y muchas hemos decidido retornar a la fuerza de nuestras raíces. Muchas gracias por eso. Unas dos, tres palabras, Camila, aquí estoy. Perdón. Yo te dije, bueno, no me quiero parar para no dejar la espalda aquí a los compañeros y compañeras. Pues me da mucha alegría escuchar a nuestros hermanos en la mesa. También en Guatemala se está iniciando un proceso de recuperación de conocimientos, sabidurías y prácticas de nuestras abuelas y abuelas en distintas dimensiones. El tema de la salud es uno de los elementos, pero no solamente es la salud, sino es, como dice el inicio, la armonía y equilibrio con la madre naturaleza. Entonces yo creo que es una revisión de todo Abya Yala. En toda Abya Yala hay una serie de conocimientos, hay una serie de esfuerzos de abuelas y abuelos, de nuestros ancestros, que aún mantenemos esa práctica. Entonces, yo creo que es una revisión de cada país, de, como decía la compañera de Colombia, están definiendo su plan estratégico o algo así, están definiendo sus estrategias, pero también para nosotros la estrategia que utilizaron para asesinarnos fue la más terrible. Entonces, en Guatemala hay distintos actores. Por ejemplo, lo que dice el video de México, hay una arcoactividad tremenda en distintas zonas, sobre todo donde nosotros ahora estamos trabajando, que está cerca de la frontera de México con los hermanos Mames. Hay una serie de el mismo narco está utilizando a nuestras hermanas y hermanos en tema de, por ejemplo, de drogas, plantaciones enormes de amapola, pero de esa manera ellos están comiendo, también pueden comprar maíz, pero están sustituyendo el maíz por la amapola, se imaginan ustedes. Entonces hay una serie de aspectos que analizar, que no solamente es el tema de la salud o la de medicina, el acceso a la salud, acceso a la medicina, sino es una serie de aspectos que analizar. Gracias. Muchas gracias por la participación, y ahora pasamos a la mesa para las palabras finales antes de cerrar. Como decía el compañero de San Salvador, ¿cómo lo hacen y por qué lo hacen? Lo hacemos para defender la vida de los niños y de la madre. Y si ustedes quieren que yo les comparta más, aquí estoy, me pueden buscar y yo les puedo compartir más de mis experiencias y de mi trabajo en mi comunidad. Muchas gracias y que Dios les bendiga. La verdad que el debate está muy bien, bueno, y ojalá podamos seguirlo. Yo lo que estaba pensando es que Bueno, una cosa es lo que nosotros presentamos desde la mesa y otra cosa es lo que pasa en la mayoría de los sistemas de salud, quizás algunos no, ¿no? Porque nos paramos desde distintos lugares. El sistema de salud, por lo menos en Argentina, es desde la enfermedad. Así sea atención primaria que va, más vacunas y para de contar, no hay otra propuesta. Lactancia materna puede ser. O sea, los sistemas de salud se paran y se basan en toda la industria farmacéutica, que es la que está dominando todo este sistema hegemónico. En cambio, la propuesta que nosotros hacemos es estar parados en otro lugar, estar parados desde la vida y fortalecer todos los procesos que hay que tienen que ver con la vida, ¿eh? Y con esta relación que decíamos con la madre naturaleza, con las plantas, con el barro, con el agua, con los otros seres. Nosotros estamos parados desde ahí, creo que eso hay que fortalecerlo. También yo trabajo en el sistema de salud pública, pero bueno, yo intento y lucho todos los días para seguir parada desde este lugar donde estoy. Pero el camino es largo, es difícil, pero la verdad que es apasionante. Porque yo me imaginaba antes, cuando apenas me recibí en la facultad, con todo lo que creí aprender, que tuvo que darse a aprenderlo, y con toda esta experiencia de los 25 años, la verdad que es fascinante. Vamos a seguir luchando para que todos podamos vivir de una manera más sana y más digna, a pesar del sistema de salud. También el desafío siempre está desde nuestros movimientos en poder articular con la academia, articular con el sistema de salud y ojalá podamos transformar. Yo también soy un trabajador de la salud y todo lo que aprendimos en este espacio vamos incorporando. No es nada fácil, pero lamentablemente cuando los gobiernos que dicen ser progresistas también, el mayor, o por lo menos en Argentina, el mayor rédito se llevan las industrias farmacéuticas en el modelo este de salud, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esperamos seguir debatiendo y me parece que están saliendo cosas muy importantes para esta noche y para estos días, ¿no? Bueno, yo quiero reconocer que las palabras de la compañera con la que nos dieron la bienvenida, a mí me pusieron en sintonía también porque mencionó Moisés Gandhi. Y Moisés Gandhi es una comunidad autónoma zapatista donde en 1997 hicimos un trabajo y salió una declaración hecha por promotores y por promotoras de salud campesinos e indígenas que precisamente definían que la salud es vivir sin humillación. Entonces, en esta construcción de vida diferente que queremos hacer, que estamos soñando todas y todos aquí, que estamos caminando, que estamos haciendo cada quien en nuestros espacios, en nuestro tiempo y en nuestros lugares, yo creo que es bien importante que reconozcamos también cuánto de lo que hacemos a veces produce humillación y por lo tanto produce enfermedad y no es salud. Y en este camino que vamos a tener estos días aquí, en este tiempo, espacio que vamos a compartir, yo creo que es bien importante que tengamos presente eso, que salud es vivir sin humillación y que entonces vayamos construyendo una vida donde la humillación, la sumisión y la opresión no esté presente en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Bueno, pues escuchándolos, creo que tenemos una gran tarea para esta semana. Uno, tenemos que llegar a un consenso sobre la resignificación de salud y a partir de ella plantear una propuesta política que implique el desarrollo de nuestras tareas. Tenemos que forjar un hilo conductor en relación a las acciones, aquello que llaman praxis, y a través de un ejercicio que también denominaron dialéctica. Entonces creo que si todos estamos en esa misma sintonía, creo que podemos llegar a tener una agenda que muestre muchos adelantos a través de algo que nombraba Roxana, el poder popular. Muchas gracias a todos. Ahora nos vamos a los recesos.